2. Los sismas. Una cuestión que se nos presenta desde el principio es la relativa a los sismas que podrán nacer en el seno de la doctrina. ¿Se verá libre de ellos el espiritismo? No, seguramente, porque tendrá que luchar, al principio sobre todo, con las ideas personales, siempre absolutas, tenaces, lentas a someterse a las ideas ajenas, contra la ambición de aquellos que quieren, por lo menos, unir su nombre a una innovación cualquiera, y crean novedades únicamente para poder decir que no piensan ni ejecutan como los otros, y contra los que no pueden sufrir en su amor propio el ocupar un lugar secundario. Si el espiritismo no puede escapar a las debilidades humanas, con las cuales cuenta, puede paralizar sus consecuencias, que es lo esencial. Es de notar que los numerosos sistemas divergentes nacidos en el origen del espiritismo sobre la manera de explicar los hechos han desaparecido a medida que la doctrina se ha completado por la observación y una teoría racional, llegando al extremo de que en el día apenas si se encuentra algún partidario. Este es un hecho notorio del que se puede deducir que las últimas divergencias se desmoronarán con la completa elucidación de todas las partes de la doctrina. Pero habrá siempre disidentes consumaces, interesados, por una u otra causa, en formar bandería. Contra estos es contra quienes conviene estar prevenidos. Para asegurar la unidad en el porvenir, una condición es indispensable, a saber que todas las partes que componen la doctrina sean expuestas con precisión y claridad tal, que no den lugar a vaguedades. Por esto nosotros hemos hecho de manera que nuestros escritos no den pábulo a interpretaciones contradictorias, y procuraremos en lo sucesivo continuarlos del mismo modo. Cuando se haya dicho claramente y sin ambigüedades que dos y dos hacen cuatro, no se podrá pretender que sea querido decir que dos y dos hacen cinco. Podrán entonces formarse al lado de la doctrina las sectas que no adopten todos los principios o parte de ellos, pero no en la doctrina por la interpretación del texto, como se han formado numerosas sobre el sentido mismo de las palabras del Evangelio. Este es, pues, un punto de importancia capital. El segundo punto es que no se debe salir del círculo de las ideas prácticas. Si es verdad que la utopía de la víspera suele ser la verdad del día siguiente, dejemos al mañana el cuidado de realizar la utopía de la víspera, pero no embaracemos a la doctrina con principios que serían considerados como quimeras y que la harían recusable para los hombres positivos. El tercer punto, en fin, es inherente al carácter esencialmente progresivo de la doctrina. De que no debe rodearse de sueños irrealizables para el presente, no se sigue que deba inmovilizarse. Exclusivamente apoyada en las leyes de la naturaleza, no puede variar en tanto, no varíen estas leyes. Pero si una nueva ley se descubre, debe apropiársela en el acto. So pena de suicidio, no puede cerrar la puerta a ningún progreso. Asimilándose todas las ideas reconocidas justas, de cualquier orden que sean, físicas o metafísicas, no traspasará nunca los límites de lo justo, y hallará en ello una de las principales garantías de su perpetuidad. Sí, pues, una secta se forma a su lado. Fundada o no en los principios espiritistas, se llegará a una de estas dos cosas. O la secta estará en la verdad, o no estará. Si no está en la verdad, sucumbirá por sí misma bajo el ascendiente de la razón y del sentido común, como tantas otras han sucumbido en el transcurso de los siglos. Si sus ideas son justos, como no pueden serlo, sino sobre un punto, la doctrina, que acepta el bien y la verdad doquiera que los halle, se las asimilará, de modo que en lugar de ser absorbida, será ella la que absorba. Si algunos de sus miembros se separan, es porque creerán poder hacerlo mejor. Si realmente lo hacen, la doctrina les imitará. Si lo hacen muy bien, la doctrina se esforzará en hacer otro tanto, y aún en aventajarles, si les es posible. Pero si lo hacen mal, les dejará hacer. En la certeza de que, tarde o temprano, el bien se sobrepone al mal, y la verdad a los errores. Véase la sola lucha en que la doctrina se empeñará. Digamos, además, que la tolerancia, consecuencia de la caridad, que es la base de la moral espiritista, le impone como un deber el respetar todas las creencias. Queriendo ser aceptado libremente, por convicción, y no por violencia, proclama la libertad de conciencia como un derecho natural imprescriptible. Y dice, si tengo razón, los otros acabarán por pensar como yo. Si estoy en el error, acabaré por pensar como los otros. En virtud de estos principios, no tirar su piedra a nadie, y no dar a pretexto a represalias, dejando a los disidentes toda la responsabilidad de sus palabras y de sus actos. El programa de la doctrina no será, pues, invariable más que en los principios pasados al estado de verdades comprobadas. Cuanto a los otros, no los admitirá, como hasta el día ha hecho, sino a título de hipótesis, en tanto llega la confirmación. Si se le demuestra que está en un error, acerca de un punto, se modificará en el sentido conveniente. La verdad absoluta es eterna, y por eso mismo, invariable. Pero, ¿quién puede vanagloriarse de poseerla por entero? En el estado de imperfección de nuestros conocimientos, lo que hoy nos parece falso, podemos mañana reconocerlo verdad, a causa de haber descubierto nuevas leyes, así en el orden moral como en el físico. Contra esta eventualidad es contra la que nunca debe hallarse la doctrina desprevenida. El principio progresivo que ella escribe en su código será la salvaguardia de su perpetuidad, y su unidad se mantendrá precisamente por no reposar en el quietismo. La inmovilidad, en lugar de ser una fuerza, es causa de debilidad y de ruina para quien no sigue el movimiento general. La razón es clara a todos los que quieren seguir el curso de los tiempos. Se separan de los que se obstinan en quedarse atrás, quebrantan la unidad, y el principio que por esta fue fuerte es en manos de aquellos debilitado, y hasta deshecho. Pero al seguir el movimiento progresivo, debe hacerse con prudencia, y librándose de caer en los sueños de los utopistas, y en el de los sistemáticos. Debe hacerse a tiempo, ni muy pronto ni muy tarde, y conocimiento de causa. Compréndese que una doctrina sentada sobre tales bases, debe, en realidad, ser fuerte, desafía toda competencia y neutraliza las pretensiones de sus competidores. La experiencia, por otra parte, deja justificada esta previsión. Habiendo desde su origen marchado la doctrina por esta vía, ha progresado constantemente, aunque sin precipitación, porque ha tenido especial cuidado en ver si el terreno que pisaba era sólido, y si el estado de la opinión le era propicio. Ha hecho como el navegante que marcha con la sonda en la mano, y consultando los vientos,